think to let to let go. I may have lived it, but I still didn't know. Everybody loves a good mystery. Quizás una presentación más elaborada para la vuelta de frecuencia activa, pero igual dejo sonar la sintonía más. Sobre todo porque quizás no es la sintonía que esperabais encontrar los antiguos, que sé que alguno hay por ahí, oyentes de frecuencia activa, que en otras épocas sonaba el Breakfast at Tiffany's. La hemos cambiado y estamos intentando acostumbrarnos los oídos a ella. Otros días quizás suenen una versión editada, una versión más pequeña, más de sintonía breve, para empezar un programa de una hora de música. Música sin complejos, para gente sin prejuicios. Los saludos de Toño Elías, que es como me conocen por aquí. Pero vamos, también podéis llamarme Antonio. Esta sintonía es el Black Gravity del segundo disco de Dear Music, su BKO de 2010, BKO las siglas del Aeropuerto Internacional de Bamako en Mali, y es una declaración de principios musicales para mí. Que un programa se defina como música sin complejos y sobre todo esté dirigido a gente sin prejuicios puede ser arriesgado en estos tiempos que corren, y qué mejor que la mezcla de músicas, el no someterse a un estilo en concreto y sobre todo fusionar. En frecuencia activa podréis escuchar rock, podréis escuchar blues, jazz, pop, funk, cualquier tipo de música. Aquí, los martes, entre las 11 y las 12 de la noche. Yeah, why, why, Frecuencia Activa es un programa que se despidió allí por febrero del año 2010. Han pasado más de 5 años y el programa número 1 de esta nuestra tercera época en antena lo hemos titulado Estos 5 años, 2010-2014. Y consiste en recuperar alguno de nuestros discos favoritos. Hoy sobre todo vamos a orientarnos más quizás al rock y quizás rock americano por entrar más en detalles, pero otras semanas podrá sonar absolutamente cualquier cosa. Pero eso sí, hoy el programa no podría empezar sin una dedicatoria, y una dedicatoria con letras grandes porque recuerdo en la primera época de Frecuencia Activa, cuando lo hacíamos los lunes por la noche, teníamos un compañero, ese compañero se acabó convirtiendo en amigo, y hicimos muy buenas noches y pasamos muy buenos ratos aquellos lunes. Estoy hablando de Alberto. Alberto Genzor, que ya no está entre nosotros, y por supuesto el programa de hoy, y por qué no decir toda la temporada, está dedicada a él. Porque, todos lo sabéis, Genzor cabalga. Así que, compañero, amigo Alberto, este programa va por ti. Y Frecuencia Activa tiene una serie de grupos y artistas favoritos. Y el programa de hoy va precisamente de eso, de estos años en los que no hemos hecho programa, pero que si hubiéramos hecho programa estoy totalmente seguro que, si no la totalidad, la práctica totalidad de la música que va a sonar hoy, habría sonado. Y este también a Alberto le habría gustado. The Whole Love, 2011, el penúltimo disco de Wilco y este tema titulado I Might. So high. Wilco, I Might, del disco de Whole Love 2011. Pues eso es de lo que va a ir el programa de hoy, de esos discos que habrían sonado en el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y como no había frecuencia activa, pues en principio no sonaron. Así que hoy es una lista de muchísimas, muchísimas tareas pendientes. Tendríamos quizás para hacer 10, 12, 20 programas, pero no sufráis, solo va a ser uno, porque el de la semana que viene será diferente, de Wilco y del penúltimo álbum de la carrera del grupo Jeff Tweedy. Del último hablaremos en otros programas. Pasamos a otra banda también con una buena colección de discos, pero desde luego con un nivel de popularidad bastante inferior, pero en absoluto exentos de calidad. Estamos hablando de North Mississippi All Stars, de su disco de 2013, World Boogie Is Coming, y el tema titulado Rolling and Thumbling, y suena en vinilo. I've been drinking muddy water, sleeping in a hollow log. I've been drinking muddy water, sleeping in a hollow log. Lord, if I can't be your kid, man, I ain't gonna be your dog. I roll and I tumble, I lay all night long. I roll and I tumble, I lay all night long. Now I come on it, didn't know right from wrong. I didn't know right from wrong, baby. Rolling and Thumbling, North Mississippi All Stars, de su disco World Boogie Is Coming, 2013. Estamos aquí en Frecuencia Activa, Radio Mai 102.8 de la FM, y con esto de las prisas, de la llegada, de encontrarme con equipos nuevos y algún pequeño problema técnico que espero que se haya notado lo mínimo posible, aunque ha habido alguna cuestión por en medio, pues ni he dicho el teléfono, que es el de siempre, el de toda la vida, el 976-525645. 52, 56, 45, que esto es un programa que todos los martes entre las 11 y las 12 de la noche tendremos una hora de música, música sin complejos para gente sin prejuicios, y no nos importa desde poner un grupo medianamente desconocido, pero con su gran legión de seguidores como North Mississippi All Stars, a poner desde luego un grupo que en estos 4 o 5 años y medio que no ha habido frecuencia activa, pues ha pasado de ser un grupo de culto y un grupo con cierto público a ser un grupo superventas, multimillonario, y que desde luego con su disco de 2011 lo reventaron. Estoy hablando de los Black Keys, que con su penúltimo trabajo, 2011, El Camino, sonaba así de barbaridad. Lonely Boy, el camino 2011 de Black Keys. Estoy pensando que he dicho que es el penúltimo disco. El Turn Blue fue del año pasado, pero ahora que recuerdo, el antepenúltimo técnicamente tendría que haber entrado en estos 5 años, porque es del 2010 o 2009. Ahora tengo esa duda de si correspondía, ¿no? Porque quizás sea mi disco favorito. Bueno, sonará Brothers de los Black Keys, seguro, adelante, más en otras semanas del programa. Seguimos aquí en Frecuencia Activa, un programa en Radio Mai, en el 102.8 de la FM. Tenemos una web, www.frecuencia.es, una dirección de correo, contacto@frecuencia.es. Pero claro, si no conocéis el programa, quizás sería interesante detallar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z, frecuencia.es. Seguimos y de los Black Keys pasamos a Jack White. El otro era líder de los White Stripes y en tropecientos proyectos, como por ejemplo Death Water, de los cuales este año hay nuevo trabajo. Pues Jack White, en estos 5 años y pico sin hacer programa, tiene 2 discos en solitario que lógicamente no llegaron a sonar en Frecuencia Activa. Así que hoy vamos a coger el del pasado año, el Lazaretto 2014, y lo vamos a poner también en vinilo. Y además es de estos discos que es el enemigo de cualquier disc jockey, porque la cara A suena desde el interior hasta el exterior. Vamos a ver si me explico. Un vinilo habitualmente cuando lo ponemos, el corte 1 lo ponemos en el borde exterior del plato y va girando hacia el interior. Pero no, al bueno de Jack White se le ocurrió que la cara A del disco gire desde el interior hacia el exterior. Con lo cual el segundo corte que voy a poner, tengo que ir a buscar como el corte 5 o el segundo empezando desde dentro. Bueno, en fin, un lío. O sea que igual si hay suerte hasta suena bien. Sareto 2014, del segundo disco en solitario de Jack White. Aunque hablar de discos en solitario y discos de grupo con este personaje es un poquito complicado. El siguiente personaje lo tiene muy claro, lo ha tenido muy claro toda su vida. No se somete a estilos concretos ni es un inclasificable. Y es, por supuesto, uno de nuestros favoritos. De alguna generación anterior a Jack White o a los The Black Keys o a North Mississippi All Stars, el grandísimo Tom Waits. This is our planet here, but it won't grow. We won't have to say goodbye if we all go. Maybe things will be better in Chicago. Leave all we've ever known. place we've never seen. Maybe things will be better in Chicago. But it's brave for us to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Maybe things will be better in Chicago. This sapphire we call home. With my coat and my hat, I say goodbye to all that. Maybe things will be better in Chicago. Maybe things will be better in Chicago. Chicago, de Tom Waits, de su disco Battlesmith de 2011, y un tema que desde luego no tengo ninguna duda que si en el 2011 hubiéramos hecho programa, este disco habría sonado. Y de esto va Frecuencia Activa precisamente hoy, de esos discos que se han quedado en estos 5 años y medio que hemos estado alejados, no de la radio, porque hemos participado en otros programas, pero sí de llevar un programa en solitario y un programa musical, que al fin y al cabo pues es lo que más tiempo hemos hecho, pero que ya estábamos un poquito oxidados en esto. De Tom Waits a otro de nuestros favoritos. Este se clasifica solo. Es un personaje en todo el más amplio sentido de la palabra. Lo ha inventado, lo ha hecho, lo ha deshecho y ha escrito alguna de las páginas más grandes de la historia de la música popular del siglo XX, y en el siglo XXI no se resiste a desaparecer. 2012 publicó su penúltimo disco, y este año tiene disco nuevo. Estamos hablando de Bob Dylan, el disco se llamaba Tempest y se abría con esta maravilla llamada Duquesne's Whistle. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing, blowing like she's at my chamber door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquette whistle blowing, blowing like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duquette whistle blowing, blowing like the sky's gonna blow apart? You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling. Must be the mother of our Lord. Listen to that Duquette whistle blowing, blowing like my woman's on board. Listen to that Duquette whistle blowing, blowing like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquette whistle blowing, blowing like it's gonna kill me dead. Duquette whistle blowing, blowing through another no good town. The lights of my native land are glowing. I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree still standing, that old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquette whistle blowing, blowing like she's blowing right on time. Duquette Whistle, Bob Dylan, de su penúltimo disco Tempest, un disco irregular, pero que desde luego el tema con el que se abría está en sus mejores temas de las dos últimas décadas, sin lugar a duda. Seguimos aquí en Frecuencia Activa, todavía nos faltan casi 20 minutos, 18, 19 minutos para acabar el programa, y no solo de música americana y de rock vive Frecuencia Activa. También suena música nacional, música local y música de cualquier parte del mundo. Intentar resumir desde luego en una hora el haber estado 5 años y medio sin hacer programas, imposible, pero uno de nuestros grupos nacionales favoritos, pues ya acabando el programa, no pensábamos igual que volviéramos a tener noticias de ellos. Y el año pasado, aunque ya había rumores anteriores, volvimos a tener noticias de Los Enemigos. Y Los Enemigos en 2014 publicaron Vida Inteligente y demostraron seguir teniendo todavía mucha fuerza. Y el tema que lo abría, como el nombre del disco, Vida Inteligente, sonaba así de bien. We'll be right back. pero el viejo encargo tus. Sal de frente, yo saldré de culo. Abre paso para dos. No pretendas que me vean. No lo harán aunque te crean. Es mejor que salgas antes, ignorante hacia la luz. Adelante, hermano, sé importante. Es mejor que salgas tú. Lento, vera, inteligente. No sabrás nada de mí. Actuarás civilizadamente mientras yo vivo por ti. A la gente para mí, mantente vida indiferente, simplemente sigue así. En toda la inteligente, no sabrás nada de mí. Actuarás civilizadamente. Los enemigos, Vida Inteligente, 2014, disco del año pasado, y no solo la publicación del disco demuestra que siguen en forma, sino los conciertos que dieron y al que pudimos asistir demuestran que les queda cuerda para mucho tiempo. Los enemigos, 2014, y lo primero que ha sonado nacional hoy en Frecuencia Activa, ¿de acuerdo? Es un programa, o siempre lo ha sido, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo va evolucionando a lo largo de esta nueva época en la cual no nos importa demasiado la procedencia de la música. Sí que intentamos, de vez en cuando no tocan especiales, porque volverán los especiales de Frecuencia Activa, especiales en los cuales puede sonar pop de los 60, funk de los 70, cualquier estilo de música puede llegar a sonar en Frecuencia Activa. Tenemos un blog, www.frecuencia.es, recordar, lo escribimos con K y con Z. Tenemos incluso un Twitter, que creo que no lo habíamos dicho, Frecuencia Radio. Tenemos una página de Facebook también, esas cosas no las teníamos hace 5 años y medio, que yo recuerde. Frecuencia Activa, ahí tiene página en Facebook, pero vamos, la dirección más rápida para acceder a contactar con nosotros, frecuencia.es, y Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Otra sección que solíamos también hacer antiguamente, a modo de agenda, pues cuando hacíamos los programas los jueves, a veces nos pillaba ya con algún concierto empezado ese mismo jueves, pero cuando lo hacíamos los lunes, pues dábamos una especie de agenda y algunas fechas interesantes, conciertos a lo largo de la semana. Como ahora volvemos a hacer programa los martes, creo que este día de la semana nunca habíamos hecho programa, pues también sigue siendo un buen día para tener una agenda para los próximos días. Los próximos días, por ejemplo, podríamos empezar por mañana con un acústico de Tachenko en la FNAC presentando su último disco. Si nos vamos ya al jueves, la cosa empieza a aumentar. Diamond Dogs están en Las Armas, White Cove y Imperial Jade en la Ley Seca. El viernes la cosa ya se multiplica y si quisiéramos ir a todos tendríamos que repartirnos en 4 o 5 salas. En la Casa del Loco el viernes están The Fire Tornados, buenísimos. En la Lata de Bombillas de Hard Mama. En Las Armas de Dragtons. En la Sala King Kong, que se reinauguró la semana pasada, están Beefheart and the Dust Bowl. Todo eso el viernes. El sábado en la King Kong está Inmateria y Capitán Elefante, y en la Sala López está Ángel Stanitz. Y como Ángel Stanitz publicó su disco de debut del año pasado, 2014, El Camino Ácido, pues también aprovechando agenda y aprovechando que es un resumen de lo que habría sonado estos 5 años en Frecuencia Activa, no podríamos evitar de escuchar el Metralleta Joe. Ya estoy cansado de hablar. Creo que voy a disparar. Hey, yo, no irás a matarme. No sé, chico, es posible que pase. Partimos cigarrillos y darle. Yo soy un profesional. Y en el fondo nunca me gustaste. Ángel Stanitz y el disco de su disco de debut, Camino Ácido, de 2014, que estará este próximo sábado en la López en directo. Aún nos debería dar tiempo un poquito a la carrera, un par de cortes, va a estar difícil, así que rápido. De Ángel Stanitz pasamos a quizás nuestro grupo de Valladolid favorito. Estamos hablando de Arizona Baby, también discazo el pasado año, y suena este Real Lies. Casi con este Real Lies de fondo nos vamos a ir despidiendo. Los saludos de Toño Elías. Esto ha sido Frecuencia Activa. Nos volveremos a escuchar la próxima semana a las 11 de la noche. Una hora de música. Música sin complejos para gente sin prejuicios. Un programa en el cual, después de haber escuchado a Dylan, Waits, The Black Keys, Wilco, North Mississippi All Stars, Los Enemigos, Ángel Stanitz, Arizona Baby todavía por detrás, tenemos que acabar a lo grande. Y en Frecuencia Activa, el acabar a lo grande significa algo diferente. El siguiente tema se lo dedico a mis compañeros del virus, Jos, Rafa, Diego, y a todos mis compañeros que en estos muchos, muchos años de Frecuencia Activa, del virus y de un montón más de programas en los que hemos participado en Radio Mai han estado ahí. Así que también va para vosotros, Dani, Josán, en fin. Todos vosotros ya sabéis quiénes sois, y la canción que os quiero dedicar tiene una especial significancia para muchos de nosotros. Pata Negra, Los Managers. Adiós. intenciones de forrarse en el momento, pero vaya conjunto, conjunto histérico, conjunto histérico. Por poco la roba, los instrumentos. Y el perico con su moto, y el Matías con la coleta, y el Rafa con su topito, y el no nos lleva a la mesa. El Mercedes del padre de uno de ellos fueron a Chipiona y a dar un concierto en la casa.